Estamos ya en el estudio de la cuarta fiesta, ¿verdad? Estamos ya en la fiesta de las semanas, en la fiesta de el Pentecostés, ¿verdad que estamos allí ya? Ciertamente. Y eso, abrimos estudio ayer. Voy a pedir a que leamos los textos que estábamos leyendo ayer. Ayer leímos las citas que se encuentran en San Juan 15, 14, 15 y 16. ¿Verdad? Ahora estábamos en Hechos. Hechos capítulo 1, leímos el 1 del 1 al 8. En el 8 decía, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin ese poder ofrecido, sin esa promesa cumplida en nuestras vidas, todo esfuerzo nuestro terminará en decepción y terminaremos largando todo. Porque no pasa más esta vida, esta experiencia espiritual sin el Espíritu Santo, no pasa más de ser, como dice el camino a Cristo, una vil tarea. No hay gozo, no hay placer, no hay alegría de estar en las filas del Señor, de servirle, de amarle, no hay. Es el Espíritu Santo el que trae vida a nuestra vida. Es el que trae perseverancia, persistencia, resistencia, resiliencia, etc. Él es. Por eso está esa palabra allí, poder. Recibiréis poder. Solamente hasta cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estábamos en el capítulo 2. Esa promesa del capítulo 8, ¿recuerdan los textos que leímos ayer? ¿Cuántos días pasó Jesús en la tierra antes de su ascensión, antes de subir al cielo? ¿Recuerdan? 40 días. ¿Verdad que lo dijo la Biblia, Dios? Está en el capítulo 1, versículos 3. Para aquellos que no tomaron nota de eso, sería muy importante ver ese número de días. 40 días estuvo el Señor. Y era muy necesario que estuviera esos 40 días. 40 días le llevó para encauzar a sus discípulos en la dirección que él deseaba, que él tenía en el corazón, que debían ellos de dirigirse. Capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos. A ver, ¿cómo dice la versión 60, si recuerdo? Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Unánimes es la primera palabra. Sí, unánimes. Unánimes. Y muy interesante la palabra, porque estoy leyendo la versión antigua y aquí no aparece la palabra unánimes. Aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y la 60 tiene esa declaración, juntos y unánimes. ¿Por qué es importante entender esta declaración, juntos y unánimes? Porque muchas personas pueden estar juntas en el mismo lugar, pero no necesariamente estar unánimes. Unánimes es tener el mismo sentir, el mismo anhelo, el mismo propósito. Solamente estar en un mismo lugar juntos no significa que tengamos el mismo propósito. No significa necesariamente que tengamos el mismo sentir, el mismo anhelo, el mismo deseo. Simplemente estoy allí juntos, pero mi mente puede estar en otro lado. Pero los discípulos, todos ellos, tal como dice la 60, tenían los mismos deseos, los mismos pensamientos, los mismos anhelos, las mismas ansias del cielo. Estaban tan compenetrados que estaban unánimes. Estaban no solamente juntos, fácil es estar juntos. Mucha gente se reúne y llega a estar juntos por diferentes motivos. Se juntan los muchachos para ver un partido de fútbol, se juntan los muchachos para ver una película, se juntan. Es fácil juntarse. Y si no, vean ustedes los rallies de los presidenciables en Estados Unidos, la gente se junta. Juntarse. Pero estar unánimes es obra de Dios. Es haber experimentado lo mismo, es desear lo mismo, es anhelar lo mismo. Nosotros estas mañanas nos reunimos acá, llegamos a estar juntos, aunque sea por estos medios, pero lo más hermoso es que llegamos a estar unánimes, con el mismo deseo, con el mismo anhelo. Muchas personas, por no alcanzar esa unanimidad, ya no se juntan con nosotros. Tienen otros deseos, otros pensamientos, otros anhelos, otra manera de ver la vida. Mas los que persistimos en estar aquí es porque tenemos unánimes las cosas en común. Verso 2 dice, al estar juntos y unánimes, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron, como todos estaban juntos y unánimes, todos, pregunto, ¿habían mujeres en este grupo? Pienso que sí. Sí, había mujeres. Eran todos los creyentes. Era la iglesia la que estaba allí, hombres y mujeres. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Al producirte este ruido, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Recuerdan un estudio que tuvimos, Dio? No recuerdo qué número fue, donde vimos que se habían corrompido, que se habían mezclado con otras naciones y se habían ido lejos los judíos. Sí, hace ya un tiempito, sí. Sí, recuerda. Versículo, cuando eso sucedió y comenzaron a hablar en otras lenguas, la gente que estaba allí. Versículo 37, avancemos acá. Dice, al oír esto, porque ya Pedro se puso de pie a predicarles, les dijo que ellos habían asesinado a Jesús, a quien Dios había enviado y que lo había hecho Señor y Cristo. Dice, al oír esto se dolieron de corazón, les dolió el corazón, se compungieron, dice la 60, y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó, arrepiéntanse, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don, el regalo, la dádiva del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Pregunto, hermanos, ¿la promesa del perdón de pecados y la dádiva del Espíritu Santo es para nosotros? Claro que sí. Para ti, allí donde estás, en cama tal vez, o de rodillas tal vez, por favor, entiende, acepta, confía, cree que así es, que el Consolador o el Ayudador está allí contigo. Porque aquí las primeras palabras que salen del apóstol Pedro, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, y no solo para los judíos, para vosotros y vuestros hijos, haciendo referencia a los judíos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza bíblica de ellos, en la comunión unos con otros, en la convivencia, en la confraternización, en la coinonía, en el partimiento del pan y en la oración. El temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que se realizaban, que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban como estaban. ¿Qué dice la 60 en esa versión? Y todos los creyentes estaban unánimes. Unánimes. Muy importante eso, hermano. Estaban, aquí la antigua dice, estaban unidos. Y allí está traducido unánimes. Estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. La 60 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué días, qué experiencia, qué momento aquellos? Pienso que de todo corazón, cada uno de los conectados en este momento y los que escuchen este audio y sientan lo mismo, el anhelo de todos nosotros es este. Para mí, Religión es esto que están experimentando estos discípulos. Para mí, creer en Dios es esto. Para mí, el sentido de iglesia es esto. Fuera de eso, hermanos, no hay vida, no hay poder, no hay pasión, no hay más que un frío formalismo y una vil tarea, como dice el camino a Cristo. Aquí, en lo que acabamos de leer, hay vida, hay amor, hay trabajo. En lo que acabamos de leer ahorita, no hay espacio para los chismes, no hay espacio para la holgazanería, no hay. Y hasta que estemos investidos de esa misma experiencia que los discípulos, hasta que se apodere de nosotros y que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Cuántos días estuvo Jesús con los discípulos antes de su ascensión? 40. Restaban para esa fiesta 10 días. ¿Qué pasó en esos 10 días? Mire, aquí voy a detenerme. Voy a detenerme acá en esto. Voy a hacer una pausa en lo que estamos haciendo ahorita acá. Y quiero recordarle a Dio. ¿Recuerdas Diógenes y Marle también? Porque los dos estaban juntos ese día cuando estudiamos. Y yo recordaba una cita de hacía muchos años. Allá para el año 2000, más o menos. Yo no recordaba exactamente el año hasta que lo encontré. Cuando estábamos estudiando el primer capítulo de Daniel acerca de lo que se encuentra en la vida de esos jóvenes hebreos, que hay una representación del pueblo de Dios del tiempo del fin. ¿Recuerdas esa cita? Recuerdo haber hablado de eso, no recuerdo la cita sí, textualmente. Sí, recuerdo okay, el hecho. Pero sí recuerdo. Ok. Fíjate que cuando volvimos a llegar, cuando no es cuando volvimos, ahora que llegamos al estudio de la cuarta fiesta, vino a mi mente una cita del año, está entre el año 1998 y 1999, cuando un amigo mío, a quien amo con todo el corazón y espero que le esté yendo bien, no lo he visto de años. Un amigo mío me dice, hablábamos, esos años para mí, el 98, el 99 hasta el 2005, puedo decir que esos 7 años fueron una delicia en mi experiencia en el adventismo, en el cristianismo. Fueron los años que ocuparon mi primer amor y sucedieron cosas hermosas, lindas, bellas, que deseara revivirlas otra vez. Sin embargo, están en el pasado y Dios tiene algo mejor cada día. Este amigo mío me hizo mención de una cita relacionada al día del Pentecostés. Y como yo amaba, amo incluso a ese personaje, y yo sé de él que es apasionado en la Biblia y del espíritu de profecía, le creí lo que me dijo. Y vas a creer, Diógenes, que nunca encontré la cita que él me dio con referencia al día de Pentecostés, nunca. Y la he venido buscando. Y no. Hasta que llegamos ahora a este ambiente del estudio y el Espíritu Santo me hizo recordar la cita. Y yo digo, pero cómo me encantaría compartir esa cita. Es que tanto amé esa cita. La creí, la gocé, la disfruté. pero sin base, sin que mis ojos lo vean, lo lean. Yo no puedo decirle a los hermanos solamente como un punto de referencia que un amigo me lo dijo. Así que ayer dije, si existe, la encuentro. Y si no existe, por bonito que fue para mí en aquellos años, y comencé a buscarla, hermanos. Ayer pasé todo el día buscando esa cita. Me quedé dormido varias veces frente a la computadora y con el teléfono en la mano buscando la cita. Cuando desperté, en una de las que desperté, me puse triste porque vino a mi mente Testimonio para los Ministros, donde dice que aquellos que complacen el apetito no tendrán la energía que requiere la indagar, que no soportarán la exigencia. Y me retumbó eso en el oído y me quedé triste. Me arrodillé y le dije, Señor, me he quedado ya dormido dos veces. La espalda me duele, la cabeza me duele, no aguanto más. Así como te aseguro a ti que el Consolador está contigo, que físicamente no lo puedas ver porque es espíritu y un espíritu no tiene carne ni hueso, y eso lo dijo Jesús. Pero a través de lo que Él hace, a través de lo que te susurra, tú puedes verlo. No tardé. Fue breve, fue nada. Y mis ojos llegaron a la cita que por tantos años ha estado en mi corazón. Y va a ser para mí un regalo del cielo poder compartírselo a ustedes. Y dicha la de ustedes que van a poder anotar, van a poder indagar, van a poder, cosa que yo no hice por negligente, por lo que haya sido, por dejado, yo no sé. Pasaron tantos años, estoy hablando de casi más de 25 años. Y ayer, cuando mis ojos llegaron allí, vuelvo a caer de rodillas, pero ahora con agradecimiento. Y vuelve la palabra a mi mente, Donald, el que busca, halla. Impresionante. Ok, para ello, para poder llegar a eso, quiero detenerme aquí un ratito. Y quiero que juntos vayamos, porque quiero que esta cita nunca la olvides. Esta cita ha sido para mí, y es que, y recuerden, solo por lo que le creí a mi amigo, ha permanecido en mí tanto tiempo. Yo espero que esta cita te vaya a acompañar a ti en tu caminar con Cristo y nunca lo olvides, y menos teniendo la referencia dónde va a estar. Quiero, para que esta cita no se olvide, quiero abrirme espacio y que vayamos a la Biblia. Quiero llevarlo. Vamos a poner aquí una pausa en este estudio y vamos a abrir como un paréntesis para presentarles a ustedes algo que lo vamos a necesitarlo. Por ejemplo, ¿puede alguien leerme Levítico? No, Éxodo. Éxodo está antes de Levítico. Capítulo 28. ¿Tienen 28, 29? Sí, acá lo tengo. Por favor, medio hasta el 40, por favor. Lee ese trozo de la escritura y mira de qué está hablando. Éxodo 28, 29 al 40. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del éfod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un joselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario, delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás también una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Hasta el 40. Ok, lee el 41. Ahí en el 41 nos detenemos. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Ok, ¿verdad que lo que acabamos de leer, Dio? Estamos hablando de la vestimenta o de la vestidura especial que serían puestas sobre el sacerdote. Ciertamente. Ok, ¿verdad? Ese es el objetivo que deseo que vean eso allí. Ok. Ahora el 41 dice que se les debería de, dice el 41, vestirás a Aarón, a su hermano, a sus hijos con él, y los ungirás. Los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Capítulo 29, allí adelantito. Ajá. Versículo, ahora vamos a ver, versículo 4, 5, 6 y 7, que viene hablando de lo mismo, solamente que aquí agrega algo. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Muy bien. Por favor, vean con claridad esto. Miren, aquí hay tanto material que de por vida podríamos estar estudiando y nos morimos nosotros esta generación y viene otra generación estudiando tanto detalle que tiene la palabra de Dios. Si nos detuviéramos en cada detalle que encierra las descripciones, Nunca volveríamos tal vez a Daniel. Y el objetivo es el libro de Daniel. Estamos allá. Pero de forma global quiero que veamos. En el capítulo 28 vimos las instrucciones de la vestimenta como debían de ser, en el capítulo 29, estamos viendo ya al sacerdote siendo vestido con las vestiduras del capítulo 28, ¿verdad? Uh-huh. En el versículo 41 se le dijo que debían de ser ungidos. En el versículo 7 vemos que ya está siendo ungido el sacerdote. Está siendo ungido con aceite. ¿Se dieron cuenta de qué forma está siendo ungido? El último versículo, el verso 7 del capítulo 29. Sí, se le iba a derramar el aceite sobre la cabeza. Ok. ¿Qué significa que se te derrame algo? ¿Es echar unas gotitas? Jamás. Abundancia. Abundancia. Derramar es algo que... incluso que la Biblia habla en otro versículo, que no recuerdo ahora, que cuando era ungido que se veía el aceite corriendo sobre la barba. O sea, que era algo abundante y que chorreaba así en todo su cuerpo. Okay. Destilaba. Destilaba, vamos, exactamente. Vamos a Levítico. Levítico capítulo 8. Por favor, y quiero que participen así para crear esta permanencia en vuestra imaginación, en vuestra mente, porque esto muy probable no lo vamos a ver a detalle, pero puede abrir en cada uno de nosotros un hambre, un deseo de conocer un poquito más, y con el auxilio del ayudador, que es el maestro que fue enviado, que es tu maestro, el que estará a tu lado cuando abras la Biblia y goces de esto, vas a tener un cuadro más amplio, más hermoso, más completo. Levítico capítulo 8, miren lo que dice. Y estos libros por lo general los tenemos ahí, aunque creemos en ellos, pero los tenemos como del Antiguo Testamento y como que tuvieran poco que darnos, y si supiéramos que tienen mucho que ofrecernos. Hermano, perdón, en la cita de versículo 7 de Éxodo 29, donde dice derramarás el aceite, yo lo veo relación con el derramamiento del Espíritu Santo. Oh, sí, absolutamente. Es hacia allá donde vamos a ir. Sin embargo, a pesar de que cada uno de ustedes puede estar ya viendo, mira qué bonito tiene que ver con el... Pero ¿cómo se llevó a detalle? Porque todo esto, ahora, ¿verdad que todo esto que está en Éxodo y Levítico, en las funciones de la economía antigua del pueblo de Israel, ¿verdad que todo era símbolo? ¿Verdad que todo era sombra? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, conectar la sombra con la realidad es donde, bueno, yo veo que aquí hay algo, pero... ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? Ese es el objetivo. Y gracias, hermana Mari, qué bueno que usted ya se esté perfilando en esa dirección, porque hacia allá vamos. Muy bien. Capítulo 8 de Levítico, el versículo 10 en adelante. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Muy bien. Volvemos a encontrar la declaración, derramar sobre la cabeza. 21 de Levítico, vamos avanzando. Capítulo 21 ahora, y vamos a ver el versículo 12. ¿Dos o doce? No, perdón. 10 al 12. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Ok, se dan cuenta que la persona, una vez entrada allá, ungida y entrada a su ministerio, no podía salir. Vamos a Salmo 100. Un momentito. Perdón, okay. Quiero entender eso un poquito más. Después okay. Que el sacerdote era ungido, ¿ya él no salía más del tabernáculo? Mientras tuviese la vestimenta puesta, esa vestimenta era para oficiar, y cuando tenía que salir tenía que quitarse todo eso. Ok. Mientras él está así, con la vestimenta y con la santa unción, él no puede salir. Y todo esto, recuerden que es sombra. Todo esto es algo que apunta y es algo tan hermoso. Vamos a ver el Salmo 133. Salmo 133, 2. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza. Ese era el versículo que estaba pensando. El cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, el hombre estaba empapado. Ajá. Muy bien. Ahora, con esos textos en mente, ponga mucha atención. Y estas citas usted las puede encontrar en el comentario bíblico adventista. Esto es lo que yo encontré en relación a estos textos que acabamos de leer. Por ejemplo, el comentario dice, hablando de Éxodo 29:7, dice lo siguiente, acerca del aceite de la unción. Espere ahí, un momentito. El sacerdote Aarón, una pregunta aquí para una hermana que responda a esto. Hermanas, el sacerdote Aarón, en su oficio de sacerdote, ¿a quién representaba? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús, muy bien. Entonces aquí ya estamos viendo que la sombra, el drama que se está, la dramatización que se está llevando a cabo, está apuntando a algo más grande, algo más solemne, algo más santo, algo a Dios mismo, ¿verdad? Ahora, otra hermana, el aceite, ¿a quién representa? El Espíritu Santo. El Espíritu. Ok. Excelente. Éxodo 29:7, el comentario bíblico hace la siguiente declaración en relación al aceite de la unción, dice lo siguiente: sus ingredientes deben haber sido de óptima calidad. Y las referencias están en la receta que Dios le dio a Moisés. En el 25:6, Éxodo 30:23-25, o sea, tenía que ser exactamente como Dios le dijo que se hiciera dicho aceite. En armonía con la ley mosaica, se usaba el aceite, escuche bien, ¿para qué se usaba el aceite? Esta declaración debe de quedar grabada en nuestra mente. Se usaba el aceite para iniciar a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes en su ministerio. Wow. Cuando iban a comenzar, ese wow me da a entender de que ya va viendo la realidad, de que alguien ya va corriendo a 100 por hora. porque es una sombra. Y usted tiene que proyectarse ahora, tiene que ver hacia adelante, hacia dónde lo lleva. El aceite se usaba para iniciar, para dar comienzo, inducción al ministerio de los profetas, los sacerdotes y los reyes en su ministerio. El aceite representa al Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu sobre los que lo han de recibir. Haciendo referencia a Levítico 8:12, el comentario dice lo siguiente. Y derramó, eso de derramar, eso de vaciar, eso de, y eso fue trabajo de Moisés. Moisés tuvo que purificar el santuario y después purificar al sacerdote para comenzar el ministerio. Bueno, luego de haber ungido el tabernáculo y sus enseres, Moisés ungió a Aarón. Tome nota la siguiente declaración. Ese acto de derramar el aceite sobre la cabeza de Aarón, escuche qué fue lo que sucedió allí. Esa fue su coronación como sumo sacerdote. Lo que vimos en la Biblia, lo que Moisés hizo, eso fue su coronación como sumo sacerdote. Ahora es que él podía oficiar libremente en favor de su pueblo porque había sido coronado. ¿Cuál era la coronación? El aceite que fue derramado en su cabeza y que corrió por su... Ajá, Laurita. Disculpe, ahorita está comentando sobre cuál cita... De 8:12 de Levítico. Gracias. Y es muy particular a la declaración que fue derramado, o sea, fue vaciado todo eso. Ese fue un símbolo de su coronación como sumo sacerdote. Siento como es como frío, hermano. Gloria a Dios. La unción era tan copiosa, tan abundante. Miren, yo ayer pasé buscando, me vine a buscar señal acá a donde estoy ahorita, ya en la noche, y quise buscar unas imágenes en relación a esto que estoy leyendo, y créame que lo que dicha hermana dice que sintió ese escalofrío, yo no contuve mis lágrimas. Bueno, que aparte de ser bien chillón, ¿no es cierto? Pero qué Dios el nuestro, queriéndonos comunicar cosas de sublime eternidad, cosas celestiales, cosas divinas. Ahora, a través de Aarón, a través de un ser humano, utilizándolo como sombra de algo mucho más, infinitamente mayor. La unción que fue derramada sobre la cabeza de Aarón fue tan copiosa, o era tan copiosa, que el aceite corrió por la barba de Aarón y sobre sus vestimentas. El comentario sigue haciendo referencia a Salmos 133:2, el texto que Dios leyó acerca del óleo, del aceite. Y esta es tan hermosa que no quiero que se pase. Y por si esta no quedó grabada, la reenfatizo. Dice, haciendo referencia al comentario bíblico a Levíticos 8:12, a la declaración derramar, como el aceite fue derramado en la cabeza de Aarón, dice, luego de haber ungido el tabernáculo y sus enseres, Moisés ungió a Aarón. Ese acto, ese hecho, ese proceso de derramarlo, esa fue su coronación como sumo sacerdote. La unción era tan copiosa, tan abundante, que el aceite corrió por la barba de Aarón y sobre sus vestimentas. Y ahora el comentario, haciendo referencia a Salmo 133, verso 2, el texto que leyó Dio, acerca del aceite dice, sin duda aquí no se hace referencia al aceite común, sino al aceite sagrado que se usaba para ungir al sumo sacerdote. Era perfumado y santo. Su aroma se difundía por todas partes. Cuando se lo derramó sobre la cabeza de Aarón, le goteó, fue tan abundante que le goteó sobre las vestiduras. Corrió. Y yo quiero que acá te imagines algo. Que llegó a las bordas de su vestido, llegó hasta abajo. Y hago una pregunta. Si este aceite fue tan abundante, tan copioso, que fue derramado, la vasija fue derramada sobre la cabeza y viene el aceite corriendo por la cara, por las mejillas, pasa por la barba. De la barba corre por la ropa, llega hasta las orlas del manto. ¿Qué sigue después? Cae al piso. Cae al suelo. Cae corre. Cae a la tierra. Fórmese este cuadro en su mente. Porque incluso dije que iba a ser como un tipo paréntesis, que alguien dirá, pero estábamos allá en Hechos. Es que es necesario que entendamos esto, que por lo menos que lo escuchemos para que tenga la aplicación más hermosa. Y que de todos los estudios que hemos tenido, si ha habido uno que mueve todo nuestro ser, que sea este. Amén, hermano. Amén. De todos los estudios, este, el de este momento me ha estremecido. He sentido un frío que me corre por el cuerpo, un calor. Amén. Porque ya sea frío o calor, tibio no, hermana, por favor. No, pero sí me ha estremecido. Gloria a Dios. Y miren, y estamos en el preludio, estamos abriendo el cuadro. Cuando veamos la aplicación. Oh, Santo Espíritu, llena mi vida. Estos temas relacionados a él, ya ha estado allí en la sombra. Dios lo ha dejado. ¿Saben ustedes desde hace cuánto tiempo esto, este material está en las manos del pueblo de Dios, tanto del antaño como el nuestro? Tiempísimo. Bueno, yo pienso que ya vimos el cuadro. ¿Podemos dejar eso ahora, cerrar el paréntesis? No. El paréntesis ahora va a tener una aplicación. Pero no se cierra, no se cierra. Ahora, a la hora de cerrar esto, lo que quiero es de que usted, al llegar a la aplicación, recuerde como que, espérate, el Espíritu Santo ya me había indicado esto. Y que pueda venir a tu mente. Y glorias sean dadas a Dios. Donald, perdón. ¿Y la cita del amigo? ¿Ya la diste? No, mi amor. Espérate. Con tanto trabajo y sacrificio, ¿vos crees que la voy a tirar así por así primero? Y mira hasta dónde. Ay, pero ¿dónde? No vaya a dejar en suspenso hasta el lunes. No, amor. Ay, es que es viernes, ¿cierto? Ay, mija, y creo que se iba a hacer hasta, quién sabe, si hasta lunes, martes, miércoles, yo qué sé. Pero Dios mío. Bueno, pero por eso quiero que ahora háganse de cuenta. Es que, ¿sabes por qué digo, Dio, de que esto fue un paréntesis? Porque esto no estaba en el estudio. Esto vino a raíz de buscar esa cita, y cuando vine, es tan hermosa la cita que yo dije, yo no quiero que esa cita yo la lea por leer, y que no. Tengo que despertar en mis oyentes mañana el hambre, el deseo con la Biblia, con la sombra, para amar la realidad. No estaba en el estudio, según tú. Exacto. Vos sabes, ¿no es cierto? Pero el Espíritu lo trae. Estaba allí. Muy bien. Entonces, ahora voy a seguir allá con lo que estábamos en el libro de Hechos, ¿verdad? Que estábamos hablando del día del Pentecostés. Ahora, Y digo, cerraré paréntesis, porque hágase de cuenta de que esto asunto de lo que acabamos de leer ha estado con usted desde hace mucho tiempo, porque yo sé que ha estado en su mente. Usted ha leído más de una vez esto. Usted lo sabe, Diógenes dijo, yo sé de que era tan abundante porque hasta llegaban en las bordas del manto. Todos los que alguna vez hemos hecho un año bíblico, en algún momento usted leyó algo de esto. Y si no, puedo asegurar también que a través de una imagen, un sermón, usted lo ha escuchado. A menos que sea alguien como nueva en la fe, como Evelyn, que apenas está conociendo un poco de las cosas de Dios, ella, pues, muy probablemente esto es nuevo para ella, etc. Digo cerrar porque ahora vienen otras preguntas, nada que ver con Aarón, ni con Moisés, ni con el sacerdote, ni con nada ya. Pregunto. Estábamos en la tercera fiesta. Y para avanzar a la cuarta fiesta, en donde ahora estábamos en la tercera, pero para avanzar a la cuarta fiesta, donde la cual ahora estamos, tenían que pasar 7 semanas y un día más, sumando 50 días, ¿verdad? Ustedes están conmigo en eso. La pregunta es, ¿se ha preguntado usted por qué 50 días? ¿Por qué tenía que pasar esos 50 días? Y alguien podrá recordar que Jesús pasó 40 días con sus discípulos, pero que después quedaron otros 10 días. Entendemos que lo que pasó con los discípulos esos 10 días, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí entendemos? Ya lo leímos. Esos 10 días, ¿de qué sirvió para ellos? ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron ellos esos 10 días? Estaban unánimes juntos arreglando sus líos. Exacto. Depurando, ¿verdad? Depurando sus caracteres. Sí, estaban en oración, estaban en ayuno, estaban allí, porque recuerdan, Jesús dijo, cuando le preguntaron, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los fariseos y los discípulos de Juan ayunan constantemente. Él dijo, oye, pero si el ayuno es penitencia y yo estoy con ellos, ¿qué pena tienen estos si yo estoy con ellos? Pero el esposo se les será quitado. Y cuando les sea quitado, entonces ayunará. Y eso es seguro, hermano Donaldo, que sí ayunaron porque ¿quién quiere comer cuando ama tanto a alguien y se le ha ido a esa persona? Exacto, el medio ambiente en el cual ellos estaban, oye, no había tiempo para comer. Y el asunto, no cabe duda que estaban comiendo, pero fueron días de ayuno, de oración, de solamente así se depura el alma, se limpia y se puede llegar a esa unanimidad, ese ambiente que se manejó antes del derramamiento del Espíritu Santo, solamente se puede llevar a cabo así. Y todos llegaron a un punto, dice que su mayor anhelo era competir por ver quién emulaba mejor el carácter de Cristo Jesús. La única competencia que había era quién se parecía más a Cristo Jesús. Y en el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo de que ellos tenían esa competencia entre ellos mismos, allí mismo, sino era el sentir quién se parecía más a Cristo Jesús. Y entonces pasaron los 10 días. Muy bien. Esa parte la entendemos con facilidad. Esa parte es parte de nuestra economía terrena y la entendemos. Ahora pregunto, en esos 10 días, ¿qué estaba pasando en el cielo? ¿Podemos subir un poquito? La parte terrena la entendemos, la parte terrena, eso se explica. Pero Anda, para este tiempo lo que Dios quiere es que entendamos los negocios que están conectados con el cielo. Para este tiempo de estar atendiendo sombra y realidad, sombra y realidad, sombra y realidad. Aquí hay una sombra todavía. Pero hay otra realidad que se está viviendo. 10 días en el aposento alto, aquí en la tierra orando, haciendo lo que ya vimos. ¿Y en el cielo qué? ¿Qué está haciendo Jesús? Donald, siendo coronado. ¿Alguien habló? Sí, hermano Donald, es decir, en el cielo, ¿estaba Jesús siendo coronado? Se dan cuenta que comienza. Y eso es lo que Dios quiere. Hermanos, Dios quiere llevarnos ante su presencia. Dios quiere que nuestra mente se conecte a cosas celestiales, a cosas que el mundo no puede ver ni recibir. El mundo. Pero usted sí. Usted sí. Porque el Espíritu Santo es precisamente ese eslabón que necesitamos que nos conecte a cosas eternas. Ok. Meditemos un poquito acá. ¿Cuántos días o cuánto tiempo, mejor en tiempo, no en días, cuánto tiempo le llevaría a Jesús de la tierra al cielo? Bueno, el domingo de la resurrección fue rapidito. Ese le dijo, no me toques porque no he subido, fue y vino. Porque ya en la tarde, en la noche la pudieron tocar. Uh-huh. ¿Sabes por qué fue tan rápido? Tiene que presentar las gavillas ese mismo día. Sí. Él, la primicia. Uh-huh. Fue y vino el mismo día para nosotros en el tiempo humano porque fue solo. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo, dice el Espíritu de profecía, que nos llevará a nosotros? 7 días. 7 días. ¿Llevaba seres humanos Jesús en la ascensión? Amén. Ahora comiencen a ver el lapso de tiempo necesario, esos 10 días. Todo lo que vamos a estar escuchando sucedió en esos 10 días. Y vienen cosas hermosas en nuestro estudio de aquí en adelante. Esto es lo que la cuarta fiesta apuntaba. La intimidad del cielo con la tierra. Es que no está, dice el Espíritu Profecía, que es una sola familia, la del cielo y de la tierra, con aquellos que guardan los mandamientos. Es una sola familia. Debe de haber una conexión entre el cielo y nosotros, como la que está habiendo entre nosotros ahorita. No estamos en el mismo lugar. Allá Diógenes en Carolina del Norte y otros hermanos. Hermana Fluvia en Venezuela. Hermanos aquí en Guatemala, hermanos en Belice. Pero estamos conectados, estamos de acuerdo, estamos compartiendo. Así desea el cielo conectarse con nosotros. El cielo se conecta con múltiples mundos no caídos en pecados. Y el cielo anhela conectarse con el planeta Tierra, con aquellos que forman la familia de Dios en ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La cuarta fiesta es esa conexión maravillosa que ahora Dios dice, no hay ningún problema, ya ustedes son panes sin levadura. Ya ustedes aceptaron el sacrificio hecho en vuestro favor. Ustedes se han levantado de muerte a vida. Ha habido una resurrección espiritual. Está estaban muertos en delitos y pecados, pero así como Cristo resucitó, así se ha resucitado usted. Ya no están muertos. Dios puede comunicarse libremente ahora con su pueblo, con su iglesia, con nosotros. Todo estaba prefigurado, todo estaba delineado con cosas tan sencillas. Quiero leerles lo que dice Obreros Evangélicos. Comencemos por acá. Yo les voy a decir, cuando lleguemos a la cita que requirió tanto encontrarla. Dice aquí, Obreros Evangélicos, ¿qué hora es? 6:57. Sí. Dice, Obreros Evangélicos, página 303, párrafo primero, dice: Cristo prometió que el Espíritu Santo habitaría en aquellos, no solamente con aquellos. ¿Recuerdan eso, verdad? Bonito es saber que el Espíritu Santo está con nosotros, pero poderoso es saber que Él está en nosotros. Cristo prometió que el Espíritu Santo habitaría en aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el pecado. ¡Qué despojados están aquellos que sigan justificando el pecado! Repetir la cita, perdone. Dice, Cristo prometió. La página. La referencia, Obreros Evangélicos, 303, párrafo 1. Hermanos, esta es la razón por la cual debemos de ser hombres y mujeres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponda. Punto. Pero que sea en su propia experiencia, en su diario vivir, en su persona, a quien usted decida apartarse de todo pecado y luche cada día por tener victoria sobre el pecado, como la referencia que hemos estado viendo. Y ahora agrega el Espíritu Profecía la siguiente declaración: Cristo prometió que el Espíritu Santo habitaría en aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el pecado. ¿Qué pasa entonces con aquellos que dicen que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga y que, oye, no pasa nada, tranquilo? El Espíritu no habita en ellos. Punto, tío. Y eso a mí me parte el corazón. No se trata de comer o no comer, hermanos. Ese no es el asunto. Esos solamente son indicativos en dónde está mi preferencia, mi deseo, mi anhelo. Si usted está luchando para obtener victoria sobre el pecado, el Espíritu Santo habita en usted y el Espíritu Santo le dará la victoria sobre el pecado. Continúa la cita. Para demostrar el poder de la fuerza divina, dotando a la gente humano de fuerza sobrenatural e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. Aleluya sea su nombre. Aquí está la clave. En esta fiesta vamos a descubrir a lo que Dios nos ha verdaderamente llamado y hecho parte de. Pregunta la inspiración: ¿de qué nos valdría que el unigénito de Dios se hubiese humillado? Escuche bien la pregunta. ¿De qué nos valdría, qué valor tuviera para nosotros que el unigénito Hijo de Dios se hubiese humillado, soportase las tentaciones del astuto enemigo y muriese el justo por los injustos, si el Espíritu no fuese dado como agente constante de la regeneración para hacer eficaz en cada caso individual, en cada persona, lo que fue logrado por el Redentor del mundo. A ver, ¿de qué sirviera la Pascua sin la cuarta fiesta? ¿De qué serviría? Panes sin levadura. ¿De qué nos serviría a nosotros el saber de primicias y de ofrenda mecida? ¿De qué nos, si no tuviéramos parte en ello? La cuarta fiesta es para que veas lo íntimo que está Dios contigo. El Espíritu Santo es quien te da la victoria sobre el pecado. Dice, tú lucha, tú desea, tú anhela, tú parte. Como vimos en el libro de Daniel, que Daniel ponía de su parte entender, ¿cuál era la palabra que vimos en Daniel? Procuraba. Propuso en su corazón. Se propuso en el corazón y dice que Daniel también procuraba entender. Uh-huh. Ese procurar entender es la parte humana. Les digo que ayer... ¿Esforzarse? Exacto, se esforzaba. Pero dime, ¿qué puede hacer el esfuerzo humano? Nada. Pero esa actitud tuya, Dios la bendice dándote a ti lo que tú no puedes tener, pero como la deseas, la anhelas, la quieres, la buscas, luchas por ella, Dios te da la victoria. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te. Hay tantas referencias, ¿no es cierto? Ahora podemos ver que aquellos que están luchando por obtener, no dice que están logrando victoria sobre el pecado. Ellos luchan, solo lo logran cuando el Espíritu Santo lo hace en ellos. Aprende a odiar el pecado. Aprende a sentir desprecio, repulsión, náuseas, algo asqueroso. Cuando eso sea, Señor, es que entonces el Espíritu Santo vendrá y te dará el regalo que tu alma tanto anhela. Cierro este día con la siguiente declaración. Después de la ascensión de Cristo, después de Cristo subir al cielo, el Espíritu Santo no descendió inmediatamente. Y usted podrá preguntarse, ¿por qué? ¿Y por qué? Como los niños, ¿no? ¿Y por qué? Esta cita está cada día con Dios. Página 8, Anarra. Página 8, verso 3. Dice, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo no descendió inmediatamente. Pasaron 10 días antes que el Espíritu Santo fuera derramado. Escuche bien. Ya usted está familiarizado ahora con esa palabra. Comience a meter mano a esas citas que vimos en la Biblia. Derramar. El Espíritu Santo fue derramado. Los discípulos dedicaron ese tiempo, los 10 días, a prepararse con mucho fervor a fin de recibir tan precioso don. Los ricos tesoros del cielo fueron derramados sobre ellos después de escudriñar diligentemente sus corazones y sacrificar todo ídolo. Es que el Espíritu Santo no va a ser posesionado sobre corazones que tengan ídolos. Esos 10 días, ellos diligentemente escudriñaron sus corazones y sacrificaron todo ídolo. ¿Recuerdan ustedes cuál era el ídolo que más controlaba a los discípulos? ¿Quién sería el mayor? Y de allí nadie los movía, ni porque Jesús los regañaba, nada. Aquí, típico, ¿no es cierto? Estaban ellos delante de Dios para humillar sus almas, fortalecer su fe y confesar sus pecados. Sus corazones latían al unísono. ¡Wow! Escuchen eso. ¿Qué significa estar unánime? Sus corazones latían al unísono. ¡Qué armonía! Estaban ante Dios para un al unísono. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia necesita una experiencia similar ahora mismo. Here, now. La iglesia necesita una experiencia here, aquí, now, ahora. En el gran corazón de la obra. Pregunta, y con esta pregunta cierro y volveremos al pensamiento del lunes. ¿Estamos examinando nuestros corazones y preparándonos para recibir la gracia celestial? Esa pregunta quédate para ti. ¿Estoy yo examinándome mi corazón? ¿Estamos examinando nuestros corazones y preparándonos para recibir la gracia celestial? Porque la última declaración dice, el Señor está esperando para poder derramarla. Hemos comenzado un viaje en la cuarta fiesta. Será de hermosura celestial. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente. Amén. Les deseo desde ya un feliz fin de semana, y me refiero al sábado. El domingo es primer día de la semana, el domingo no es fin de semana. Yo les deseo un feliz fin de semana, un santo sábado de delicia, de gozo. Y que tu conexión con el cielo sea como el cielo desea estar conectado contigo. Que Dios te bendiga ricamente. Voy a pedir a Diógenes que nos despida en oración. Oremos. Padre nuestro, Padre Santo, que reinas sobre las alturas de los cielos y que derramas tu Santo Espíritu a través de aquellos que te buscan. Señor, acompáñanos ahora en este resto de día a prepararnos para encontrarnos contigo de manera completa, permanente, en estas próximas 24 horas de tu santo sábado. Y que este estudio que hemos tenido pueda alegrar nuestras vidas y darnos a entender cuán grande es tu amor, cuán inmensa tu misericordia y cuán grande oportunidad nos sigues dando todavía para ponernos a cuenta contigo. En el nombre de Jesús, agradecemos y oramos. Amén. Amén.